Santo, santo, santo, santo, santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, hosana, hosana, los ángeles cantan. Hosana, hosana, hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana, los ángeles cantan. Hosana, hosana, hosana, cantemos a Dios.